Radio Caracol, el noticiero oficial del Centro Cultural de México. Están escuchando Radio Santana, yo soy Carolina Sarmiento y hoy es el 22 de julio de 2016. Anoche en el Centro de Convenciones Quicken Loans Arena de Cleveland, Donald Trump aceptó la nominación como candidato presidencial del Partido Republicano. En su discurso de 1 hora y 15 minutos de duración, describió a Estados Unidos como un país humillado en el extranjero y bajo amenaza en el ámbito local. Durante su discurso, Trump reiteró sus propuestas de prohibir la inmigración procedente de países en los que recientemente ha habido ataques terroristas y de construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. El discurso tuvo varias impresiones. Según The Washington Post, fue entre citas un compendio de estadísticas del fin del mundo que se desmoronarán tras un análisis exhaustivo. Los números estaban fuera de contexto, se manipularon los datos y los hechos mencionados a veces eran erróneos. Varias personas criticaron el discurso de Trump por tener un trasfondo de alarmismo y demagogía. En un artículo titulado Donald Trump, el candidato del apocalipsis, el consejo editorial del diario The Washington Post dijo que el discurso de Trump encarna una, entre citas, marca de ilusión y demagogía, y describió que Trump usó desafíos reales para redefinirlos en términos no solo exagerados, sino también apocalípticos. Alicia García, cofundadora del movimiento Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, publicó en Twitter, entre citas, no sé lo que estoy viendo en este momento, pero me imagino que este es el tipo de discurso que haría Hitler, hashtag libertad ahora. Entre citas. El discurso de Trump recibió elogios del ex líder del Ku Klux Klan, David Duke, que tuiteó: gran discurso de Trump, Estados Unidos primero, detengamos las guerras, derrotemos a las élites corruptas, protejamos nuestras fronteras, comercio justo, no podría haberlo dicho mejor. Cerramos citas. En febrero, durante una entrevista en el programa State of the Union con Jake Tapper del CNN, Trump se había negado a repudiar el apoyo de David Duke y de otros supremacistas blancos, pero más adelante repudió el apoyo de Duke. También lo que pasó el jueves durante el desayuno público para los delegados de Texas, el senador de Texas, Ted Cruz, sostuvo su negativa a respaldar a Donald Trump. En lugar de apoyar a Trump en su discurso de la noche del miércoles, Cruz dijo entre citas, voten lo que se les dicte su conciencia, cerramos citas, lo cual desató abucheos del público. Y ahorita continuamos con más noticias sobre lo que pasó aquí en el RNC en los Estados Unidos, después de tantita música en Radio Caracol. Yo. Están escuchando Radio Caracol y eso fue el pato asado del estado de Guerrero. Y seguimos con noticias de lo que pasó en el RNC o aquí lo que no pasó. John Kasich, gobernador de Ohio, también hizo comentarios sobre por qué no pisó el centro de convenciones Quicken Loans Arena esta semana a pesar de que estuvo en Cleveland. Kasich dijo, entre citas, puedo decirles que cuando uno mantiene sus principios, a veces se queda solo. Cerramos citas. Esto se produjo luego de que The New York Times informara que Donald Trump en realidad quería que Kasich fuera su compañero de fórmula, pero este declinó a su oferta. Según The New York Times, Donald Trump Jr., el hijo de Donald Trump, le habría preguntado al asesor de Kasich si el gobernador quería ser el vicepresidente más poderoso de la historia, de acuerdo a unas citas, y le habría prometido que estaría a cargo tanto de la política doméstica como de la exterior. Donald Trump Jr. le habría dicho que el papel de su padre como presidente sería simplemente el de, entre citas, hacer grande a Estados Unidos otra vez. La campaña de Trump rechaza esta versión y niega que quisiera a Kasich en lugar del gobernador de Indiana, Mike Pence. Y por otra parte, el jueves resurgió un antiguo video en el que se ve a Mike Pence testificando ante la Cámara de Representantes en 2004, donde afirmó que se habían hallado armas de destrucción masiva en Irak. Esas fueron las palabras del entonces congresista de Indiana, Mike Pence, donde actualmente es el gobernador de Indiana y compañero de fórmula de Donald Trump. La historia fue publicada por primera vez el jueves por la revista Salon. Seguimos con noticias del presidente de Fox News, Roger Ailes, la persona más poderosa de los medios conservadores, quien presentó su renuncia en el marco de varias acusaciones de acoso sexual. Fox anunció que Rupert Murdoch asumirá la presidencia de la compañía. Muchos medios de comunicación informan que Ailes recibirá un paquete de compensación por despedido de $40 millones. El hecho tiene lugar luego de que la expresentadora de Fox News, Gretchen Carlson, demandara a Ailes por acoso sexual. La presentadora de Fox, Megyn Kelly, y otras 6 mujeres hicieron acusaciones similares en su contra. Durante décadas, Ailes también ha sido una importante influencia dentro de la clase dirigente republicana. Y ahorita continuamos con más noticias sobre Code Pink, quien interrumpió el discurso de la aceptación de la nominación como candidato republicano a la presidencia de Trump. Aquí continuamos en Radio Caracol. Oh, Están escuchando Radio Caracol aquí en Radio Santana. Eso fue El Sordo del grupo Tijuana No. Medea Benjamin del movimiento Code Pink interrumpió el discurso de Trump anoche sosteniendo una pancarta que decía entre citas: "Construyamos puentes, no muros". Su protesta desafió las cámaras del discurso de Trump. Medea, que fue retirada por funcionarios de seguridad tras la interrupción, afirma que más tarde fue interrogada por el servicio secreto. Medea expresó en una entrevista con Democracy Now! Y dijo entre citas: "Había leído el discurso de antemano, así que sabía exactamente cuándo quería interrumpir, cuando decía, yo soy su voz. Y quería levantarme ahí y decir, usted no es mi voz, su voz representa odio y sentimientos en contra de los inmigrantes, islamofobia y misoginia. Y necesitamos a alguien que construya puentes, no muros". Algunos activistas están disputando la versión policial del motivo de los arrestos del miércoles frente a la Convención Nacional Republicana, después de que un manifestante intentara quemar una bandera de Estados Unidos. La policía afirma que disolvió la protesta y arrestó a 18 personas luego de que el hombre que sostenía la bandera se prendiera fuego. No obstante, los activistas sostienen que nadie se prendió fuego y que esa fue solo una excusa para hacer arrestos. Uno de los detenidos en la protesta del miércoles fue Gregory Lee, entre citas Joey Johnson, quien también quemó una bandera durante una protesta de la Convención Republicana de 1984 en Dallas, Texas, hecho que condujo a un caso de la Corte Suprema de 1989 en el que se estableció el precedente de que la quema de banderas constituye una forma de expresión protegida por la Constitución. Y ahorita continuamos con más noticias aquí en Radio Caracol. Es aquello que deseo. Eso fue el son de la iguana del grupo Semilla. Están escuchando Radio Caracol aquí en Radio Santana. Y con eso concluimos nuestro programa de hoy. Gracias por escucharnos y gracias a Democracy Now! Por las noticias en español. Esperamos escucharnos pronto.